tal como dice su palabra, sin mucho tapujo, sin mucho razonamiento, sin mucho de... ¿Se escucha bien? Sin mucho, dándole mucha cabeza al asunto, creerle como un niño le cree a su papá cuando le dice a su papá, tírate que te voy a coger. Oye, si se va a tirar de ahí arriba, yo estoy seguro que si el papá le dice tírate, el papá mejor se acuesta para que le caiga encima que dejarlo caer al suelo. Porque eso es la fe que tiene esa criatura, ese niño. Y así, como niño espiritual en una época de mi vida y ahora al presente, sigo creyendo igual. La iglesia estuvo hace un momento un proceso de parto. Un parto distósico rápido de esta joven que vino hasta este lugar, que a mí me parece que conoce de Cristo, que a mí me parece que ha oído de Cristo muchas veces, que a lo que yo interpreto de lo que ella expresó es conocedora de la palabra, que lo que yo percibí es que es una cristiana apartada. ¿Ok? Yo, en mi espíritu y en mi corazón, Dios puso una palabra. Hablé con su pastor, me dijo que estaba bienvenido y yo le dije, yo acostumbro orar y pedirle al Señor. Señor, dame palabra. Y veníamos en el camino dialogando de muchas cosas. Yo le dije a mi hermano Jesús y a su esposa y a mi papá, cuando estábamos hablando en aquel momento, les comenté, de eso precisamente es lo que quiero hablar cuando usted tiene una palabra de Dios. Cuando usted tiene una palabra de Dios. Y tenía una esperanza de mezclarlo dentro de la realidad de José. José, y todos ustedes lo conocen, fue vendido por sus hermanos por celo. Pero a mí se me antoja pensar que hubo algo más en toda esta situación. Antes que nada, lo voy a envolver dentro de un contexto de la palabra que no es esa porción, sino que es un salmo. En el Salmo 18, el versículo 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, en Él confiaré. Y para llegar a ese lugar se me antoja entonces hacer una imagen en mi mente, primero de que esa expresión de te amo, que es trillada, que es usada continuamente, tiene un elemento mayor. Cuando usted se refiere a Dios y puede de lo profundo de su alma expeler un grito de adoración en una expresión que diga te amo. Porque por ahí la gente dice yo te amo y hola mi amor. Es más, hay gente que yo he estado comprando en un lugar, trabajando algo de un teléfono, y la recepcionista que me está arreglando me dice, mi amor. No, mi amor, eso no puede ser, esto es otro. Y yo la miro y no le hago ningún comentario, pero yo no soy su amor. Entonces, es como, buenos días. Una expresión de saludo, una expresión de hablar, una expresión de comunicación, una expresión de real, de confraternidad. Pero cuando uno puede de lo profundo de su alma decir te amo Jehová, está tratando de gritar como gritaba ella ahí, conocedora de la palabra y apartándose de la palabra, que confiesa que necesita a Jesucristo. Como lo confieso yo cada mañana, te necesito, Señor. Porque no hay diferencia entre ella y yo. Yo necesito renovar mis votos continuamente con Dios y hacerle saber que Él es mi Padre eterno y que mi confianza está puesta en Él y que yo solamente espero acallado en Él porque Él es el que tiene el bien para mi vida. Solamente en Dios hay bien para usted. Y se me antoja cerrar los ojos y ver esta iglesia llena. Porque todo el que estaba aquí tiene que regresar. Yo no los conozco. Pero les digo en mi espíritu que depende de la estructura que hagamos nosotros, es que esto se convierte en una fortaleza, un castillo y una roca. José, querendón de su papá, Jacob, que dice la palabra que lo tuvo ahí en los últimos años, cuando ya era anciano, en su tercer matrimonio, tiene esta criatura. Y le voy a decir cómo se sentía. Se sentía como abuelo recién estrenado con nieto nuevo. Que donde quiera que se mete, los abuelos saben de qué hablo. Yo no soy abuelo, pero yo los oigo. De lo único que hablan es de los nietos. Y si es como el de mi hermano, el doctor aquí, Jesús Álvarez. Jesús se atrevió a decirme que mejoró hasta la raza. ¡Qué orgullo tan grande de ese varón, de esa casa! Oiga, vuelvo a lo que... no se me pierda. Jacob tiene sus dos últimos dos hijos. Y entonces, de alguna manera, sin querer queriendo, consciente o inconsciente, declara una predilección especial hacia José. Habían ahí una docena para jugar pelota, pero declaró una predilección especial que lo demuestra cuando le entrega una túnica diferente, multicolor, de un tejido seleccionado, que no era la túnica que tenían los hermanos que iban a pastorear, que iban a bregar con ovejas, que iban a bregar con hierba, que iban a sembrar y que tenían que sudar todo el día. Pero a él le dieron una multicolor diferente, que no era de un hijo cualquiera, era más bien de un principito. Y esa pequeña predilección la vamos a atar, a un sueño que Dios le había dado a José particularmente. Y le mostró Dios que los grupitos de hierba que él hacía, todos se hacían reverencia al de él. Y sus hermanos entraron en celo. Porque puede y hay en la casa celo entre hermanos. Cuando papi es delicadamente descuidado y muestra unas predilecciones especiales que no son por condiciones de salud, que no son por condiciones de necesidad, sino que porque yo quiero preferentemente bendecir a un hijo más que a otro, eso trae celo entre los hermanos. Y les contó José a sus hermanos sus sueños. Y sus hermanos lo tildaron del soñador. ¿Y qué es lo que se cree este? Que yo me voy a reverenciar delante de él. Pero papá le estaba dando la túnica. Papá del cielo le estaba dando una palabra y una promesa. Y esa experiencia en su adolescencia, un poquito más adelante, hace que sus hermanos, en un momento especial en el cual Jacob le dice, ve y ve a tus hermanos a ver cómo está, chequea todo y ven y cuéntame. Ah, porque también llevaba y traía, era el mensajero de papá. Y sus hermanos cuando lo vieron dijeron, ahora es el momento. ¿Y sabe lo que querían? Asesinarlo. Querían matarlo. Pero uno de sus hermanos llamó a cordura a los otros y lo echaron en un pozo. Y ese momento en el pozo, él gritaba para que lo auxiliaran y ninguno le hizo caso. De ahí fue sacado y se cambió la vestimenta porque fue vendido por dinero, plata. Y sus hermanos dividieron el dinero de la venta. Y después fueron tan terribles que mataron una oveja, un cabro, un animal de los que cuidaban, llenaron de sangre la vestimenta y se la llevaron a su papá. Y su papá creyó que un león se lo había comido. Y ahí fue vendido, fue cambiado y de posible principito de la familia vino a ser esclavo. Pero Dios fue tan bueno y tan bueno y tan bueno que el que lo compró fue Potifar. Y Potifar vio en él sabiduría, vio en él algo especial. Y después de estar observándolo en su trabajo y en su relación y todo lo que iba a hacer, decidió nuevamente quitarle la ropita de esclavo y ponerle la de sirviente a cargo de todo. Sirviente a cargo de todo. Y Dios prosperó a ese varón. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Y ahí voy a hacer un alto, castillo mío, y voy a fabricar mi imagen visual. Escuche. Un castillo es una estructura medieval en la cual uno puede estar guardado. Vamos a aprovechar esto aquí. Todo esto es mi castillo y esas escaleras son para mí, en mi visión. Un gran foso lleno de agua. Y fue tan atrevido que los muñequitos cuando yo era joven los veía lleno de cocodrilo. Y había cocodrilo. ¿Ok? Y el que se tirara a tratar de acercarse al castillo tenía que pasar por las aguas infectadas de cocodrilo. Pero había una sola forma. Una sola forma de salir y de entrar. Y es mediante un puente. Ese puente cae al lado contrario de la fosa, cae al lado contrario del agua, cae al lado contrario de los cocodrilos, cae al lado contrario de los problemas, cae al lado contrario de las dificultades, cae al lado contrario de las ataduras, cae al lado contrario de lo que te tiene preso, cae al lado contrario de aquello que representa el peligro que tú tanto temes. Sí, porque hay un peligro que todo el mundo teme y el de cada uno es diferente. Y sabe usted que en ocasiones en nuestra oración nosotros revelamos a Satanás qué es lo más que tememos. Job dice la palabra que hacía sacrificio y holocausto por sus hijos. Y algunos de esto era por si acaso alguno había pecado, por si acaso alguno se olvidaba de Dios. El temor de él era que sus hijos se perdieran. Y en su acción y en su oración hay alguien que está escuchando detrás de las paredes que no es Jesucristo, que no es Dios, sino que se llama Satán. Porque no es un cuento. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes y potestades que están en los aires. Y va a estar y está establecido que el hombre muera y decida si su eternidad es en Cristo Jesús o si es con Satanás. Suena como si fuera un paquín, pero es la realidad. esa parte de usted que solamente conoces, es la que tú temes que se manifieste. Y vuelvo a mi estructura. Cuando usted se parapeta, cuando usted se esconde, cuando usted tiene su escondedero dentro de ese castillo, usted decide, con el permiso de los hermanos, voy a coger esto, cuando usted baja y sube el puente que da acceso de entrada a su seguridad. No es el que está allá afuera el que decide si puede abrir o no, sino el que está dentro. El que está protegido, el que está oculto, el que está resguardado, es el que decide si baja la puerta para que aquello entre o no. Si se mantiene guardado, protegido, escondido, sostenido en aquello que llamamos, en el salmista David llamó y que nosotros nos antojamos de llamar, castillo mío, fortaleza mía. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me da victoria, Dios es el que hace la gestión que tenga que hacer para bendecirme. Yo soy receptor de la bendición de Dios cuando me acerco a Él y le digo, bendíceme, Señor. ¿Cree usted que el pueblo de Israel era un pueblo especial? ¿Escogió Dios a los israelitas porque eran los más lindos? ¿Tenía alguna? No fue así, no crea. Eran los más débiles. Dice la Biblia que eran los más débiles. Pero le plujo a Dios y dijo, los voy a bendecir y los voy a hacer un pueblo especial, porque siendo los más débiles, en ustedes se va a perfeccionar mi poder, mi autoridad y mi dominio sobre el mundo, para que entiendan que Jehová es Dios y que fuera de Él no hay Dios. Créalo o no, pudo haber cogido a los puertorriqueños. Pero tenemos un problema grande aquí, y es que muchos somos parados. Oye, pero que muchos nos parecemos a los israelitas. Dios nos bendice y se nos olvida que nos bendijo. Dios nos da bendición hasta que sobreabunde, y nos creemos que nos merecemos más. Y andamos en la misericordia de Dios, y andamos en la provisión de Dios, y andamos en la bendición superlativa de Dios para nuestras vidas, y somos capaces de decir, es que soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios por adopción, porque Él te compró con precio de sangre y te dio un nombre nuevo y te dio un linaje nuevo y te dio una herencia incorruptible nueva, para que vivamos sirviéndole, adorándole, desde aquí. No es cuando lleguemos a las mansiones eternas. Honrándole desde aquí. No es cuando vayamos a su presencia. Es desde aquí, ahora. Si usted viene a la alfolí a poner su ofrenda, y recuerda perfectamente que su hermano está molesto con usted por lo que le hizo. Aún aquí sentado, uno con los otros. Porque a veces nos miramos y nos sonreímos, pero con las muelas de atrás. Yo sé que eso no pasa, pero siento en mi espíritu que tengo que decírselo. Si usted se está mirando con las muelas de atrás por su hermano aquí, sepa que Dios está viendo eso y le va a dar una carie grande de esa muela. El dolor de muela que le va a dar va a ser monstruoso. Oiga, discúlpese con su hermano. Reconcíliese con su hermano. Ame a su hermano. Dele a ese hermano, dele amor del mismo que Dios le está dando. Los discípulos dijeron, Los discípulos dijeron, Señor, pero enséñanos a orar. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ábrase al perdón, a darlo y a recibirlo. Ah, porque hay gente que tampoco quiere. Cuando otro le pide perdón, dice, qué hipócrita. Ay, qué sé yo qué. O sí. Vengo en el nombre del Señor, se lo dije, y estoy hablando lo que el Señor pone en mi corazón. Porque yo les puedo hablar de milagros de cuanta índole que hemos tenido en el campo misionero. ¿Ok? Yo he visto resucitar dos veces. Aquí. Yo, mi experiencia en Cristo comenzó aquí en Mayagüez. La palabra me juqueó, dicen los muchachos por ahí. La palabra me volvió adicto. Señor, perdóname por utilizar la frase. Pero bendice a los que tienen necesidad de liberación de su adicción. Míreles con misericordia y ore por ellos. Ore por ellos. Ore por ellos. Reclámelos para Cristo. Estando aquí en el colegio, la palabra se puso interesante. Y yo recuerdo que en ocasiones yo llegaba los domingos aquí a Mayagüez y me iba el viernes. Y yo no me había levantado de la silla, ni me había bañado, ni había comido. No, créanlo. Porque me sentaba el domingo a leer la Biblia y cuando me quedaba dormido, me tiraba en la camita y volví y me levantaba. Y la palabra fue algo tan importante para mí en aquella época que yo empecé a hacerle preguntas, pero si tú eres Dios, incluso... Nunca se me olvida una ocasión, estando en San Juan, estaba yendo a Guille Ávila, una noche, un viernes, y acabando de ministrar, empezaron a hablar de todas las sanidades. Vengo de una iglesia tradicional, todas esas cosas no se explicaban, no sabíamos lo que era el Espíritu Santo. Cristiano. Pero no sabía la profundidad de lo que era. Y aquella noche yo estaba en mi cuarto, tenía el radio prendido y mi papá que me acompaña aquí dijo que no mencionara ninguna cosa de él, pero voy a mencionar esto. Me dijo, ¿tú crees todo eso que dicen ahí? Oiga, mi papá me obligaba a ir a la iglesia evangélica unida, nos obligaba los domingos a todos en casa, nos enviaba. Dios lo usó para que todos recibiéramos a Cristo. Y él le sirve a Cristo también, gloria a Dios ahora, ¿verdad? Pero, y nos enviaba en pantalones cortos con unos zapatitos Penny Love. Y unas medias blancas, y unas ropitas, lo más lindo, nos mandaba los más lindos a todos para la iglesia cuando éramos niños, a todos, para la iglesia. Y aquella noche me hizo esa pregunta que fue la que me hizo empezar a buscar profundamente en la palabra. ¿Tú crees eso? Señora, y dijeron que esa señora se le sanó algo, dice que aquella otra ya no tiene cáncer. Y me dijo una frase que me chocó sobremanera y que me hizo cambiar mi expectativa de vida. Me dijo, si eso es verdad, ¿por qué no sale en el periódico? ¿Por qué eso no sale en el periódico del lunes, si hoy es viernes? Amigo, ¿por qué no sale en el periódico que Jesucristo es el Señor? Porque el periódico no le pertenece a Jesucristo. Pero nosotros podemos hacer que le pertenezca. Proclamemos. La palabra dice que cojamos los versículos y lo pongamos en los dinteles. Que llenemos de palabra nuestras casas. Que llenemos de palabra nuestras viviendas. Y nuestra vivienda es esta. Este pueblo. Estando en la República Dominicana, se nos ocurrió que debíamos despertar al pueblo en Santiago de los Caballeros. Y fuimos a una imprenta y hablamos en una imprenta e hicimos un logo muy bonito que decía, ya la encontré, en azul. Y ese fin de semana viernes, a las 2 de la mañana, nos fuimos como 15 muchachos y llenamos en todas las avenidas principales, ya la encontré. En los zafacones, no dañamos nada. El lunes salió en la prensa local, ya la encontré, Parece que es una campaña fabulosa de un jabón de lavar. Es un genio el que hizo esa campaña. Tiene todo el pueblo. Y usted vea, la llamaba a las emisores y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré, y ya la encontré. Y volvimos otro fin de semana, pero esta vez, como uno tiene que estar pendiente, lo hicimos sábado para domingo. Y maquinamos 1,000. Ahí nos fuimos hasta los barrios. Por todos lados, 1,000 pusimos esa noche. Agua con harina, le hicimos una pega ahí, le gustábamos y fue, ahí la dejábamos. Y ahí fue que hasta la televisión empezó a preguntar qué agencia publicitaria estaba haciendo eso, porque había excitado la mente de todo el mundo. Lo dejamos un mes. Empezamos a hacer llamadas nosotros mismos a las estaciones. ¿Cómo que ya la encontré? ¿Qué será eso? Creamos una ola. Una ola. Una expectativa. Era un desodorante. Ustedes no se pueden imaginar todo lo que la gente decía. Mandamos a preparar otro boletín que decía: ya la encontré, chiquito, la palabra de Dios. Ahí hablamos con las iglesias y entonces sí es verdad. Ese fin de semana todo el mundo vio, porque fue temprano, desde las 10 de la noche. Llenamos toda la ciudad de: ya la encontré, la palabra de Dios. ¿Qué trajo? Trajo una curiosidad, como una gente que no tiene que ver nada con publicidad, ni que se o qué, ni que hacía allá, había hecho ese tipo de actividad. Y nos entrevistaron en radio. ¿Sabe qué salió de ahí? Un programa de radio gratis, para que se hablara la palabra de Dios. ¿Eh? Cuando yo estaba aquí en Mayagüez, yo una vez, Wora, Darlington es para allá, Wora, era la gran cadena, algo así, Wora. Venía un señor de San Juan todos los jueves, un expresidiario, a hablar ahí. Y una noche, estando acá, yo le digo a dos compañeros míos: vamos a preparar un corito y vamos a meterle a ese tipo ahí y le vamos a cantar un corito. Nosotros lo conocíamos, fuimos a conocerlo, César. Mira, varón, César, ¿cómo está usted? Ay, qué bueno que vinieron. Ay, que sí. ¿Tú nos permites cantar un corito? Sí. Perdido andaba yo, más Cristo me encontró. Éramos tres voces groseras y un rayo de celestial. Y ahora, la verdad que nos quedó increíblemente glorioso. Nos llama Sally Olsen, 1974. Muchachos, ¿por qué no se quedan con ese programa? Pues el programa lo tuvimos un año. Un año. Terminamos, incluso yo aprendí a prender las consolas y todo, porque yo llegaba con la Biblia, prendía las consolas, traía los discos y empezaba a hablar en un micrófono igual que esto, sentadito aquí, ta, ta, ta, ta, hablando la palabra. Empecé a llamarme gente de todas partes de Puerto Rico. ¿Sabe lo que yo les decía? El Señor es mi fortaleza, la palabra. ¿Sabe que yo les ministraba? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sabe lo que yo les decía? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted no tiene que tener aquí mucha palabra, ni mucha verborrea, ni usted lo que tiene que tener es palabra. Porque la palabra es la que produce fe. La palabra es la que produce el encuentro. La palabra es la que te confronta. La palabra es la que te mide. La palabra es la plomada que te dice si estás recto o no. La palabra es la que abre en ti el hambre de conocer al Dios de la palabra. Aquel maravilloso que dejó su trono de gloria, dejó su reinado, dejó su señorío y vino a ser Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos lava. Ahí le pusieron, regresen, estoy aquí. Le pusieron el tercer ropita a mi amiguito y ya era el encargado de todo lo que Potifar tenía y todo lo hacía perfecto. Muy detallado, porque era lo que había visto en su casa. Y tenía una palabra, tenía una promesa, que aunque uno no la entienda cuando Dios habla, Cuando Dios promete, cuando Dios ha dicho, Dios ha de cumplir, Dios ha de hacer real, Dios ha de manifestar la gloria que tenga que hacer para que su palabra se cumpla. Porque la palabra de Dios cuando se empeña, se cumple. Y hago el mismo paréntesis de ahorita y cierro los ojos. Lleno la iglesia de todos los que no están. Cuando el Señor hizo la gran boda, mandó invitaciones y la gente le contestó: ay, es que tengo los bueyes que los acabo de comprar. Ay, es que tengo que hacer tal cosa. Ay, es que tengo. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Llamó a su siervo y dijo: bueno, id por todos los caminos y tráiganlo. Pero no dijo así. Fuércelo a entrar. Fuércelo. Oiga, háblele de Cristo a la gente sin miedo. Por favor, háblele a la gente de Cristo sin miedo. Si está la persona es un adicto como la persona, si la persona es una prostituta, si la persona es un gran profesor, sigue siendo tan pecador y que al mismo valor de ante los ojos de Cristo, de Dios. Dios no tiene diferencia. Yo en una clase que doy a la universidad, le estoy hablando un día a un grupo y le digo: los homosexuales no entran al reino de los cielos. Yo tenía dos gays, dos muchachitas gays en el salón. Yo no sabía, estaban ahí sentaditas ahí, con su cuchicheo. Y pasó algo así, y bueno, el libro negro dice que los homosexuales no entran al reino de los cielos. Y aquella se envalentonó y se paró: ¿cómo que no entran al reino de los cielos? Y yo le digo: no entran. Porque el libro negro dice que los homosexuales no entran. No es porque yo no quiera. Me das pena tú que te pierdas. Me das pena tú que te has dejado engañar. Amiga, eso me cogió 30 minutos en una clase de sexualidad. Pero hacerle saber a la gente que los homosexuales no nacen, desde el punto de vista biológico, sexo, varón o hembra, varón y hembra los creó, dice la palabra. Todo lo demás son aberraciones. Créalo, ¿no? Y entonces me dijo: homofóbico. Y yo le dije: ¿y tú, pata? No, perdóneme. Porque la especialidad de la gente es hacerte ver el ridículo. Tú no tienes mente abierta. Tú eres un homofóbico. No, perdóname. No, yo no soy homofóbico. Tú te vas a ir al infierno. Y yo como hiervo de Dios tengo que decirte que solo hay que convertirse al Señor, pedirle perdón, abandonar eso en lo que te has metido. Media hora yo le dije: adiós, ¿y qué usted va a hacer con lo que le gusta tener relaciones con los bebés? Con los nenes de 3 y 4 años. ¿Ah? ¿Se lo va a permitir? Pero la clase no se quedó ahí, yo le dije: déjeme explicarle, jovencita. En el nivel de lo que Dios dice que no entra. Cuando algo no entra, significa que no entró, punto. Esto no puede entrar ahí, no va. Esto no puede pasar de aquí, no va. Hay un hueco, pero no va. Punto, no va. Oiga, perdonen que le dije los homosexuales hacia la soltada, pero la verdad lo que dice es que los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, los que se echan con varones. Entonces se quedó mirando y dice: y quiero acabarte con el más sencillo de todos, mi amado hermano, y óigalo, el más sencillo de todos. Los mentirosos, los paqueteros, los embusteros, los que no dicen verdad. Hoy le estoy diciendo que no van a entrar a la reina de los cielos, no por mí, lo dice la palabra, lo dice aquí. Amigo, y si usted siendo cristiano tiene el desliz de la mentirilla, ¿qué problema tiene? Que su sí sea sí, que su no sea no. ¿Qué problema usted tiene? ¿Serio? Una mentirilla. Oiga, y que podemos tropezar todos. Nadie está exento de una mentirilla. Porque a veces para quedar bien metemos los paquetes más grandes del mundo. Y por eso hay que decirle al Señor: Señor, perdóname que mentí. Si esa mentira tiene consecuencias, hable con la persona que está perjudicando. Hable y excúsese. Si no tiene consecuencias, hable con el que le está apuntando las cosas allá arriba. Y dile: Señor, yo quiero ser santo en todo mi proceder. Y está el jovencito trabajando, José, ahí lo más bien. Y Potifar se pasaba metido allá, en el Capitolio, por allá, haciendo cosas. En el palacio. Y lo dejó solo. Y lo dejó solo con una mujer. Su mujer. Y la mujer de Potifar parece que era bonita. Y cuando vio a José, dijo: anda pa'l caraz, y me dejaron aquí a Ricky Martin. Me dejaron a Ricky Martin. ¿Entiendes? Y pegó ella: chiqui bom bom, este me lo tiro yo, bom bom bom bom bom bom. Y dice la Biblia que la mujer le insistió que se acostara con él. La mujer quiso resolver su lascivia, pero el sirviente tenía una palabra y una promesa. Y por mantenerse fiel y ahuyir, ella retuvo parte de la ropa. Y cuando llegó el marido, dijo: a mí no me posterga nadie. Cuando me iba a potizar: ay, Poti, Poti, mira la ropa del que me trató. Y le: mentira, pero mira la ropa. Y Poti sabía que ella era media ganado vacuno. ¿Verdad, Poti? Pero prefirió creerle. Y le creyó. En ese momento, ¡fua! Ya no eres más el encargado de todo esto aquí, el mayordomo. Y le pusieron el de preso. Lo vistieron de preso. Mire, mire. Para el calabozo, para la celda, para allá abajo lo tiraron. Ustedes acaban a las 12. Déjeme darle velocidad. Ok. Son las 5 y 10 de la tarde en Marruecos en este mismo momento. ¿Ok? Y el culto empieza a las 6, así que tranquilo que esto está empezando. ¿Ok? Entonces, si no, pues nos vamos para África todos juntos y gozamos allá. Bueno, la realidad es la siguiente. Mis amados, estando en aquel lugar, él no empezó a lamentarse. Dios, pero mira esto, lo que me han traído. Al contrario, cuando lo cogen preso, él decía: Señor, tú cuidarás de mí, yo te voy a seguir sirviendo. Me sacaron de mi parentela, me sacaron de nuestra promesa, me sacaron de nuestra relación, pero yo sé que tú me vas a seguir conmigo y yo te voy a seguir sirviendo. Cuando usted tiene problemas, usted dice: Señor, yo te quiero seguir sirviendo. Cuando usted se queda sin trabajo, usted quiere decir: Señor, yo te quiero seguir ofrendando y sirviendo. Cuando la cosa se pone mala, como cuando un gobernante no tiene piedad del pueblo. No estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando de Estados Unidos. ¿Ok? O cuando un gobernante o un presidente es déspota y abusador. No estoy hablando de Chávez, estoy hablando de Estados Unidos. Oiga, cuando la misericordia se va del corazón de la gente y usted tiene un puestecito, qué pantalones, ¿eh? Nos creemos que somos la última Coca-Cola. De allí, de allá, de donde, no sé, ¿de dónde es que dicen que es? Del desierto. Cayó ahí, ¿y usted sabe lo que hizo? Pues mira, en vez de ponerse a llorar y a decir: Señor, ¿pero por qué yo estoy en la cárcel si yo me porté bien? Si ella fue la que trató y yo no me cedí, yo no quise adulterar ni tampoco fornicar. Qué sinvergüenza este Potifar, después que le hice tantas cosas, que no me quiere. Ah, que ahora no me quiere creer. Y se tiró ahí 2 años. Pero ¿saben una cosa? Entre ese montón de presos caían 2 presos más. Uno que era copero y otro que era panadero. Y estando la iglesia llena, oye, perdóname, se iba el hermano y me asustó. Estando la cárcel llena, solamente dos personas soñaron. Había 1,000 personas allí, pero tenían que soñar esos dos. Y tenía que ser los dos que trabajan para el faraón. Y tienen su cuento ahí, mira, que se yo, que soñé esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él dijo, bueno, el Dios que está conmigo les puede decir lo que va a pasar. Le dijo al que de la copa, en 2 días vas a estar dando la copa de nuevo al faraón, vas a estar al ladito de él. Y el otro, mira que me cogieron y unas aves me comieron el pan y de aquí más allá, pero vinieron los cuervos. Oye, cuando los cuervos vienen, la cosa está mala. Por ahí dicen, cría cuervos y verá cómo te sacan los ojos. ¿Ok? Cuando los cuervos están en el asunto, si usted tenga cuidado con los cuervos, hasta ahí llegamos a esa parte. Bueno, el asunto es que le dice, papá, en 2 días te van a cortar la cabeza. Y le cortaron la cabeza. Y a los 2 días se llevaron al copero. Y el copero se metió para allá adentro. Miren, y esa parte a mí me daba tristeza, mucha tristeza, hasta que un día la entendí. Ese tipo tuvo, José tuvo 2 años más esperando ahí dentro. 2 años más, ¿tú sabes qué abuso? 2 años en stand-by. ¿Sabe lo que pasó en esa época? Que el carcelero vio que se... No, peleen, arreglen eso, limpien. Vio el don que había de él de líder, vio la gracia de Dios que andaba con este varón José y le dijo, papá, mira, la cárcel es tuya, encárgate de ella. Potifar le entregó la casa y la mujer quería quedar y ser parte de la casa. Y el carcelero le entregó la cárcel. Aquel que manda eres tú. Fíjate. Cayó en el allí, lo metieron allí, lo vendieron, lo pusieron a cargo de la casa, lo metieron a la cárcel, lo pusieron a cargo de la cárcel. Como que le dan un brequecito a uno, como para que uno, ¿verdad?, se sienta mejor. Dios siempre tiene pendiente de honrar al que le honra. No importa si está en la cárcel. No importa si está de sirviente. No importa si está preso. El que le honra, Dios lo honra. Y en la medida que lo podía bendecir, no lo podía dejar libre, pero lo puso a cargo de la cárcel. No podía estar de esclavo, pero lo puso a cargo de sirviente en el puesto mayor, a cargo de todo en la casa de Potifar. ¿Y por qué tuvo que esperar 2 años? Ajá. Miren el razonamiento ahora. Él creía que Dios era su escudo y su castillo y que lo iba a mantener guardado y sobreguardado. Él sabía que en Dios estaba seguro. Pero el tiempo seguía en y corriendo, no hay ningún problema. Pero ustedes se imaginan que el copero hubiese salido y va para donde el faraón y le sirve la copa y el faraón se la toma. Permiso. La aproveché. Oiga, el faraón se toma su copita y el copero happy lo diga, muchachos, ya en la cárcel hay un tipo que interpreta sueños, es un bárbaro, me dijo que a los 2 días estar aquí, llegué. Y el faraón pensando en sabrá Dios cuántas mujeres tienen en el harén y cuántos problemas tiene, a quién le va a mandar a quitar y qué van a robar y qué van a hacer. El faraón le dice, qué linda manita que tiene el bebé y está hablándole de uno que tiene cejado allí. ¿Sabe por qué no le habló? Porque, seamos honestos. Si usted le debe 1,000 pesos a alguien y usted no los tiene y la persona dice, olvídate de eso, mi pana, olvídate, está pago. ¿A usted se le va a olvidar a los 2 días que le cancelaron 1,000 pesos? Honestamente, ¿se le va a olvidar? ¿Ah? ¿Se le va a olvidar hasta las 3 semanas? ¿Se le va a olvidar hasta 2 años? Que aquel tipo le sacó, lo iban a matar y te eliminó los 1,000 pesos que tú le debías. ¿Se te olvida? ¿Tú crees que se te olvida? No, mira, ahí estaba la mano de Dios. La mano de Dios vino y le puso al copero, le puso, Olvida todo lo que te dijo. Y él no se dio cuenta que le pasó la mano así y la cosquillita divina entró por aquí y él hizo así y se le olvidó. Y jamás se acordó de eso. No se podía acordar porque Faraón iba a decir, ¿de qué habla este loco? Lo traje para que me diera la copa y este tipo está loco hablando de sueños y cosas aquí. Pero el día que el faraón soñó, el día que el Señor le dio la revelación, el día que el Señor le dijo a Faraón, esto es lo que hay. ¿Ah? Ese día entonces él recordó y dijo, ¡ah! Pero no, primero pasó algo. Llámeme a todos los adivinos. Llámeme a todo el mundo aquí para que venga a interpretar. Mándeme a buscar a todos, hasta Rintintín si puede hablar, que venga. Que venga todo el mundo para acá que me interprete este sueño. Y todos ellos dijeron, oye, si fuera el tarot, porque yo leo por ahí la hermana, Madame Tarot, qué sé yo qué, veo unos troces que han puesto por aquí en Puerto Rico un montón de lados. Ok, Rumini, ha visto a, y llamaron a toda esa gente que por ahí se pasan diciéndole el futuro, te leo la mano, adivinos, barajistas, etcétera, etcétera. Si usted está bregando con eso, usted está sellando el pasaporte para el infierno. Ay, Dios mío, ¿qué dije? Que si usted está bregando con eso, usted está asegurando su pasaporte para el infierno. ¿Sabe por qué? Porque el sueño que tuvo Faraón no era para baraja, ni para sortilegio, ni para Walter Mercado con el horóscopo. No. El sueño que tuvo Faraón era para profeta de Dios. El sueño que Dios le había, que se tenía que revelar, tenía que ser el profeta de Dios. Porque los sueños de Dios no los revela nada más que el profeta. Si Dios está bregando con usted y usted está buscando otra fuente que no sea el profeta, y el profeta puede ser la palabra, y el profeta puede ser Dios mismo, y el profeta es la revelación divina, y usted está buscando la dirección de Dios en otra fuente, usted está cogiendo la guagua equivocada. La que dice eternidad en Cristo la dejó pasar y está montándose en aquella que dice Diabli Incorporated is waiting for you. El diablito incorporado. Y se lo quiere disimular y le pone Azufre Incorporated. Ya sabe que también va para allá abajo, para donde sea, donde sea ese lugar. Está bregando mal usted. ¿Usted entendió que está bregando mal? Dios lo que tiene que hacer, lo hace. Si se apagó el aire es que me quedan como 5 minutos, lo voy a aprovechar. Entonces, mis amados en Cristo, buscan a José, lo bañan, lo visten, lo afeitan, lo perfuman, le ponen un peinado ahí bien chévere y se lo traen a Faraón. Me dicen que tú puedes interpretar. No, yo no. Me imagino que Faraón abrió los ojos así. Yo no. El Dios que anda conmigo sí puede tener la interpretación. Ah, no, si llega a ser la hora de esto... Amigos grandes que tenemos por ahí, Fon y compañía, dice, ¡ah, no, esa es la especialidad mía, olvídate! Hacerle un cancho a cualquiera. Qué duro le di. Pero yo lo pienso visitar en la cárcel algún día. Ay, padre. Mi amigo, él dijo, no, perdóneme. Yo no. El Señor que yo sirvo. Él se interpreta. Si Él quiere, Él me da la revelación. Él. Que usted me oiga, es gracias a esta tecnología. Este es el instrumento. ¿Quién está hablando? Es mi cuerda vocal. Quien está dirigiendo mi pensamiento y mi dicción es mi mente. Esto es un instrumento. Y él dijo, yo soy un instrumento para que Dios hable, para que Dios revele, para que Dios manifieste, para que su nombre sea glorificado. ¿Entendió eso? Mire, estamos por acabar con esto casi. La revelación es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y las vacas van a hacer así, las que sí, ok, se van a morir. 7 años de mucha abundancia y 7 años de escasez, y esto está peor que Puerto Rico en los 2007, 2008. A eso va a estar pelado todo el mundo. Le explicó ahí lo que había. Black and white. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Además de dar la revelación, le dijo, y te voy a enseñar cómo lo vas a resolver. Prepárate unos silos y prepárate esto, y empiecen a almacenar grano y grano y grano, y pongan a alguien a cargo de eso, y vamos a aumentar la producción en estos 7 años de abundancia para que cuando venga la escasez, allí haya grano. Oye, le dio la interpretación y la solución, y el tipo dijo, Dios tiene que andar contigo. Tú eres el hombre. Quítate la copita esa de preso que te pusieron ahí prestado aquí, quítatela inmediatamente y toma, ponte la túnica de gobernante, segundo después de faraón. Toma, ponte el anillo ahora. ¡Fua! Y lo invistió. Y le dio entonces realidad al sueño de muchos años atrás. Oye, y él no se hizo grande rápido, se casó con una mujer de allá, tuvo 2 hijos que estábamos en un momento hablado, discutimos hoy algo sobre eso. Oiga, y Dios le hizo olvidar con uno de sus hijos, porque tenían la costumbre de poner los nombres a los hijos de lo que Dios había hecho. Dios le hizo olvidar la aflicción. Ya ustedes saben el resto. Sus hermanos vinieron, no lo reconocieron, él le hizo su, tú sabes, le puso la copita para ver, y preguntando, y mi hermanito, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, hasta que al final dijo, yo soy su hermano. ¿Cómo va a ser? Y ellos ajodillados ahí, lo que no querían hacer, ajodillados ahí. Yo soy su hermano, pero Dios me ha hecho entender que todo fue un plan de Él para bendecirnos a nosotros, para que no muriéramos. Oiga, ¿y el plan de Dios con ustedes cuál es? Ah, mira, aquel de la Asaya, Espíritu Santo. Mire, ¿el plan de Dios con ustedes cuál es? ¿Qué tiene Dios con ustedes? ¿Qué es lo que Dios quiere para ustedes? Despierten, abran los ojos. Vean la responsabilidad que descarga sobre ustedes. En este pueblo hay mucho que hacer. Y este granero hay que llenarlo. Y lo van a llenar ustedes viviendo vida de testimonio. Que el que lo vea diga, yo quiero de lo que tú tienes. Que el que lo vea diga, ¿qué es lo que ustedes tienen que en medio de toda esta tormenta tienen esa paz? ¿Qué es lo que tienen ustedes que se ven como escondidos dentro de un castillo gigante y ustedes dejan entrar al que quieran y sacan lo que no les gusta? Esa fortaleza que tienen, ¿de dónde viene? Proviene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y que prometió que iba a estar contigo todos los días hasta el fin. Y que te dijo, esfuérzate y sé valiente. Y que te dijo que todo lo que hagas y tus manos lo prosperará, lo fructificará, lo multiplicará para su gloria y para su honra. ¿Ustedes qué es lo que están esperando? Si ya tienen una palabra. José tuvo una palabra y se cumplió de la forma más extraordinaria. Maravillosa. Voy a acabar con una ilustración de la palabra. Mire qué sencillo. Cuando Goliat estaba retando al ejército de Israel, a los israelitas, Goliat es un gigante de la tierra de Anac, la misma tierra que fue la tierra prometida que el Señor le dio a su pueblo cuando lo sacó. Ese era el primero que venía de ahí. Cuando usted lee toda la historia, cuando se manda a vigilar a los vigilantes, un príncipe de cada una de las 12 tribus, y fueron allá y vieron que todo era maravilloso y que realmente lo que Dios había dicho desde un principio y que le había prometido a sus primeros familiares, tierra que fluye y miel es la que te daré, todo estaba bien, todo. Pero Josué y su hermano vieron que podían vencer porque tenían una palabra. Te daré esa tierra. Y a mí me llama la atención que el racimo de uva que cortaron tuvieron que ponerlo en un palo y engancharlo como si fuera un puerco de grande y entre 2 hombres llevarlo. Y hay un comentarista que leí, en un lugar leí, que decía que cada uva parecía una china, una toro, una china, una chinita. ¿Usted se imagina qué tronco de uva? Si así eran las uvas, yo no me quiero imaginar comer los melones. Pero la realidad es que debe ser una cosa increíble. Increíble. Tenían una palabra, no la quisieron y le costó 40 años de caminar. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque la primera vez que se habla de un gigante que viene de Anak, Anak, es aquel Goliat. Y había un joven que tenía una promesa de Dios, tenía una palabra de Dios. Y sus hermanos y su rey y su ejército no tenían, nadie quería meterle mano al grandote. Y grandes espadas y grandes estructuras y grandes cascos y fortaleza de toda naturaleza, pero nadie le metía mano. Y tuvo que venir un muchachito llamado David con una palabra y promesa de parte de Dios, con una unción de parte de Dios, ¿oh? Con una promesa de ser rey, que todos ustedes le tienen miedo a él. Y cogieron y le pusieron toda esa ropa y me dijo, quítame todo eso que eso me queda grande y es pesado. Si mi experiencia yo he matado a los osos y los leones con piedrita. Oiga, no son pistolas ni ninguna con piedrita. Y dice la Biblia que cogió sondita. Y 5 piedritas. Y lo miró, aquí estoy. Y lo miró, ¿sabes? Lo miró. Y aquel lo miraba abajo y decía, ay, ¿qué es lo que tú te crees esta gente? Soy un perro para que me vengan con palos. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que me envíen esa porquería? ¿Ah? Aquellos confían en carruajes y en armas y en cuanta cosa hay, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Y cómo terminó la situación? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús de los escuadrones, de los ejércitos al cual tú has retado. Usted viene en el nombre de Jesús, no viene en su nombre. Usted está actuando en el nombre de Jesús. No eres tú, no es tu fuerza, no es tu autoridad, no es tu conocimiento, no es tu preparación. Es el que anda contigo, el león de la tribu de Judá, que ruge, y cuando ruge, tiembla la tierra. Queremos crecer, queremos llenarnos, queremos que siga. Busque el rostro del Señor, busque la autoridad del Dios vivo. Y usted verá cómo las cosas van a cambiar. Y cogió la ondita y le hizo así. Y allá lo miró así y dijo, entre ceja y ceja te la voy a pegar. ¡Sua! Y mandó una piedrita. Y ¡tac! Pero sabe una cosa, la piedrita pudo haber sido un grano de arena. Pero lo que venía detrás era el dedo de Jehová, empujando. ¡Ay! Cuando lo tocó la gloria misma del Dios Trino, estaba agitando el hombre, cayó patas para arriba y ¡bum, bum, bum! Dice que fue, se le subió encima, le dio tiempo a sacarle la espada, ir a la espada y cortarle la cabeza. Y se cortaron la cabeza y él no despertó. Y a huir todo el mundo a correr. Y la victoria para el pueblo de Dios. ¡Hello! Amados, amados, la victoria es suya. Dios nos ha prometido la victoria. Dios nos ha prometido que nos va a fortalecer. No importa si tiene que ser con una ondita, con una flecha, Dios lo va a hacer. Pero la palabra es la que transforma, cambia, salva, llena, capacita. La palabra es fuente, la palabra es lámpara a mis pies, la palabra dice de sí misma que en ella hallas la vida. Tú estás muerto porque quieres. Ahora me toca preguntar, ¿quién quiere que Dios le bendiga? No, mira, más sencillo, ¿quién quiere pactar con Dios? Póngase de pie el que quiera pactar con Dios. Vamos, todo el que quiera pastar, decir, Señor, aquí estoy, yo soy tu instrumento, tú vas a bregar, tú eres el que sabe, Jehová. Ah, incline su corazón a Jehová. Incline su vida al que hizo los cielos y la tierra y hallará victoria. Victoria, fortaleza, autoridad. Te amo, oh Jehová, roca mía, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Confía en Jehová, olvídate de las demás cosas. Pon tu confianza completa en Jehová. Pon tu confianza anclada en Jehová. Y no serás avergonzado jamás. Con todo respeto, cierren sus ojitos y vamos a orar. Tú eres Dios. Y no eres cualquier Dios, eres nuestro Dios Salvador. Eres Jehová de los ejércitos, poderoso. Eres el Dios que tiene la palabra precisa. El Dios de la dirección. El Dios de la autoridad. El Dios que envió a su Hijo Jesucristo para bendecirnos. Y nos hiciste tuyos y nos compraste. Cada persona que se ha parado aquí, algún pacto diferente está haciendo contigo. Y tú eres el Dios de la individualidad. Con cada uno de ellos pacta. Pacta con bendición. Pacta con autoridad. Pacta, Señor, con presencia. Pacta con perdón. Pacta con transformación. Pacta, Señor eterno, con deseo de servirte y que ninguno de ellos sea avergonzado jamás. Ayúdanos a cada uno a ser mejores hombres y mujeres. Ayúdanos a cada uno a ser mejores cristianos y cristianas. Ayúdanos a cada uno a no avergonzarnos del Evangelio, pero tampoco a ser vergüenza para el Evangelio. Bendecimos tu nombre. Proclamamos tu señorío y yo envío palabras sobre cada persona en el nombre de Jesús. Palabra de pacto sobre cada persona en el nombre de Jesús. Palabra de pacto en el nombre de Jesús sobre cada persona. Palabra de pacto en el nombre de Jesús sobre cada persona. Palabra de pacto en el nombre de Jesús sobre cada persona. Palabra de pacto sobre cada persona. Y así, Señor, cada una de las áreas que hemos señalado, Dios eterno, permite que tu Espíritu Santo les traiga a bendición renovada cada día y a un avivamiento poderoso en este lugar. Toca a los que han de ser salvos y úsales para llenar este lugar con sus testimonios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.